La mente natural no percibe las cosas del espíritu. O sea, en pocas palabras, el que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. Y aquí dice la palabra en Primera de Corintios capítulo 2, Primera de Corintios 2:14. ¿Lo tienen? Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ponga mucha atención. La Biblia hace referencia a una mente terrenal y una mente espiritual. O sea, en pocas palabras, hay dos bandos en tu mente. Una que te jala al mundo y otra que te jala a Dios. Una que te hace razonar con lo que está pasando alrededor, las circunstancias, y otra que te hace razonar espiritualmente. Una que te mete en problemas y otra que te saca de los problemas. O sea, hay una mente terrenal y una mente carnal. Todos tenemos esa mente terrenal. Nadie se puede escapar y decir: hermano, yo dejé de tener la mente terrenal desde que me convertí a Cristo. Hermano, todavía tenemos arranques terrenales. ¿Sí me entiende? Arranques carnales. Y de vez en cuando tenemos arranques espirituales. Pero dice aquí, hermano, oiga, que el estilo de vida que usted esté viviendo hoy es el resultado de las decisiones que tomó años atrás. O sea, lo que hoy está experimentando son las consecuencias de tus razonamientos años atrás. Por ejemplo, si te está yendo mal, fue por algo que quisiste mal, pensaste mal, actuaste mal, no te detuviste a pensar lo que ibas a hacer, y por eso ahora las consecuencias las estás viviendo. Porque las consecuencias no se viven en el momento, las consecuencias se viven después. Hoy, si no razonas bien de parte de Dios, tendrás consecuencias negativas el día de mañana. O sea, lo que vivas el día de mañana serán las consecuencias de tus decisiones el día de hoy. ¿Está entendiendo lo que le digo? Entonces, es necesario meditar lo que vamos a hacer. Pensar. O sea, tener una mente espiritual. Detenernos a la hora de tomar una decisión y razonar espiritualmente. Amén, hermanos. O sea, en pocas palabras, la mente terrenal te impulsará a desobedecer las órdenes de Dios. La mente terrenal te llevará a estar en desacuerdo con la cosa de Dios. La mente terrenal te meterá en aflicciones. Y estarás muchas veces afligido por causa de tus decisiones terrenales. Porque cada vez que nosotros vamos a hacer algo, la Biblia dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu son guiados por el Espíritu. Amén, hermanos. Entonces, decisiones espirituales te llevarán a victorias, te llevarán a bendiciones, a gozo, a alegría. Esas decisiones que tomes de parte de Dios te llevarán a triunfos en el futuro. Entonces, hoy vamos a hablar de esa mente terrenal. Amén, hermanos. En la Biblia Dios habla hoy, esta misma escritura dice: el que no es espiritual, ponga atención, el que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. No las acepta porque él no tiene la mente que tú tienes. Amén, hermanos. Porque para él son tonterías y tampoco las puede entender, porque son cosas que tienes que juzgarse espiritualmente. O sea, para él lo que tú haces es tontería. Para una mente terrenal te dice: ¿y qué vas a la iglesia a perder el tiempo, hombre? A que te quiten el dinero vas a la iglesia tú. Mira, ve, en vez de estar metido en la iglesia, ponte a hacer algo, a trabajar. Por eso estás como estás, le dicen a uno. Porque creen que el venir a la iglesia, hermano, es perder el tiempo. Eso es lo que ellos dicen. Ahora yo le voy a decir una cosa. Yo acepté a Cristo a los 19 años. Y yo digo, Señor, ¿por qué perdí tanto tiempo de mi vida? Y 19 años todavía es un patojo, hermano. Todavía es un chamaco, ¿sí o no? Y yo pienso hoy que yo perdí mucho tiempo de mi vida. Porque 19 años sin Cristo viví y pensando terrenalmente. Ahora yo pensaba lo mismo, todos pensábamos lo mismo, que los cristianos lo que venían a hacer aquí era perder el tiempo, ¿sí o no, hermano? ¿Sí o no, hermano? Esa perder el tiempo. Ahora le voy a decir una cosa, ¿cuántos piensan igual? ¿Usted cree que es perder el tiempo venir a la iglesia, hermano? ¿Usted cree que está perdiendo el tiempo usted estar aquí en la casa de Dios? No. ¿Por qué? Porque ahora entendemos, ahora sabemos, entendemos al hermano que nos hablaba, al que nos impulsaba a buscar de Dios. Ahora lo puedo entender. En aquel tiempo, ¿cuándo lo iba a entender? Pero ahora tengo la mente de Cristo. Y por eso pienso, hermano, de esta forma. Porque sé que estamos en el lugar correcto. Estamos en la hora correcta y en el tiempo correcto. Esta es la mente de Dios. Amén, hermano. Las decisiones que tomes, no las tomes en base a los sentimientos. Ponga atención, hermano. Cada vez que tomes una decisión, no la tomes en base a los sentimientos que estés pasando en ese momento. ¿Por qué, hermano? Si no, dice, bajo la guianza del Espíritu de Dios. O sea, nunca hay que tomar decisiones en base a los sentimientos. Porque los sentimientos muchas veces nos traicionan. Muchas veces los sentimientos nos hacen pecar contra Dios. Los sentimientos, amados hermanos, en veces no son sentimientos de Dios, sino sentimientos terrenales. ¿Qué pasaría si yo voy con mi hijo y viene otro niño más grandecito y le pega un cocotazo bien duro a mi hijo? Mis sentimientos como padre es irle a pegar otro para atrás a ese mocoso que le pegó a mi hijo. ¿Por qué? Pues son mis sentimientos carnales. Defenderse, defender a mi familia inmediatamente, no esperar. Ay, ahí mañana voy y le pego. No, inmediatamente, amados hermanos, hay sentimientos que te provocan a hacer cosas que después te lamentas, como los que están en la cárcel. El 90% de los que están en la cárcel hoy están arrepentidos, porque lo que hicieron, lo hicieron en el momento, en base a lo que pasaba en el instante, y por eso tomaron acción y ahora se están lamentando en una cárcel. Inclusive los que están en el hospital, por malas decisiones, porque no razonaron las cosas, sino que se fueron en base a lo que estaba pasando, las circunstancias. Mire, le voy a leer para fortalecer esta escritura, Romanos capítulo 8, versículo 7. Vamos a leer el libro de Romanos. Vamos a ir para atrásito un poquito. Cuando lo tenga, grite amén. Romanos 8, 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Oiga, los designios, los pensamientos de la carne, dice la palabra. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Tu carne piensa de una forma y tu espíritu piensa al contrario de lo que tu carne piensa. O sea, hermanos, ¿cuántos han perdido hasta este momento matrimonios por razonar en la carne, por no meditar? ¿Cuántos han perdido trabajos? Tienen un buen trabajo, pero algo le hicieron en el trabajo. Inmediatamente reaccionó, no meditó lo que podía pasar y ahora está sin trabajo. ¿Cuántos han perdido amistades? ¿Cuántos han perdido familiares? Porque no pensaron, no meditaron. Acuérdese, hermano, que en la mente hay dos razonamientos. Está el carnal, pero la Biblia dice que vosotros tenéis la mente de Cristo. O sea, en pocas palabras, mi carne reaccionará inmediatamente de una forma, pero mi espíritu reaccionará y me dirá, no detente. ¿Por qué han perdido tantas cosas buenas? Inclusive, mira, hasta pastores han abandonado los cargos. Ministros han dejado sus cargos porque no piensan espiritual, sino carnal. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a este no? ¿Por qué a este sí? ¿Por qué a este no? Y muchas veces, amados hermanos, reaccionamos carnalmente y no espiritual, y hasta abandonamos posiciones que Dios nos había dado por reaccionar una mente terrenal. ¿Está entendiendo lo que le digo? Acuérdese que el espíritu jala hacia arriba y la carne jala hacia abajo. Amén, hermanos. Mire, habrán aflicciones en la tierra, pero no son todos los días. Amén, hermanos. Sí, vamos a tener aflicciones, pero no es todos los días, hermano. Van a haber días que Dios te va a provocar con aflicciones. Dios te va a provocar y te va a meter en aflicciones. ¿Para qué? Para que provocarte a usar tu mente espiritual. ¿Me está entendiendo lo que le digo? O sea, Dios permitirá. No quiere decir que Dios te va a llevar a pecar. Te estoy diciendo aflicciones como humano en la tierra. Te va a meter el Señor. Va a permitir Dios que pases por necesidades, por angustias, inclusive enfermedades. Ahora, ¿para qué Dios probará o te provocará pasándote por esto? Para provocarte a usar tu mente espiritual, para que discierna: Señor, estoy pasando esto, pero en tu palabra dice. Oiga, hermano, hay quien dice: no tengo trabajo, no tengo esto, yo mejor me voy al mundo. Fíjese, hermano, creen que yéndose al mundo los problemas se van a solucionar. Mire la mente terrenal cómo piensa. Le dice el diablo: mira, ve, tu mujer te dejó, esto pasó, mátate. Y muchos dicen: de veras, si me mato se acaba todo. Eso es lo que la mente dice. Pero todos sabemos, amados hermanos, que a los problemas no se le huyen, sino que se le enfrentan. A los problemas se tienen que enfrentar. O sea, en pocas palabras, amados hermanos, discernir, sentarse, meditar y decir: ¿qué Dios opina de lo que me está pasando? ¿Qué será la voluntad de Dios? ¿Por qué me está pasando de esta manera? Señor, ¿cometí algún pecado? Señor, ¿actué mal? Señor, ¿te he fallado en algo? Y tú te analizas y llegas a la conclusión de que es una prueba. Y dices: Señor, si esto es una prueba, dame fuerzas para pasarla. Señor, dame la victoria, dame la fuerza, y yo te voy a servir, Señor. No me va a detener esta situación. Vamos a salir. Dios estará contigo y te estará llenando de su presencia. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Fíjense, hermano, ahí dice en Romanos capítulo 8, versículo 7, una vez más. ¿Lo tienen todos? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Dice ahí que como los pensamientos terrenales te llevarán a crear una enemistad contra el Dios de Israel. Fíjese, hermano, el pensar terrenalmente te causará, hermano, una enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que quiere hacer contigo. Dios tiene planes exactos con cada uno de nosotros. Dios dice: si tú me obedeces, vas a salir del problema. Pero si no me obedeces, vas a terminar en problemas. Un ejemplo, mire. Cuando quieren mandar una nave al cielo, un cohete, ¿sí saben lo que es? Un cohete, ¿verdad? No va a creer que cohete es. Estoy hablando de una nave espacial. Uno de esos cohetes. En Houston los mandan. Ahora fíjense, cuando van a mandar un cohete, no creas que el cohete está ahí nomás parado. Hay un lugar donde todos están con computadoras. Dicen teledirigiendo, o sea, dirigiendo el cohete. Pues vaya, en pocas palabras, le trazan coordenadas, le trazan a ese cohete, le trazan velocidad, el curso. Y allá en la computadora dice: este cohete va a salir a tal hora y va a llegar tal día a tal hora. Oiga, ponga atención. Y va a volar a esta velocidad y va a ir en esta dirección. Ponga atención. Y de repente ya está listo. Sí, tiren el cohete. Fíjese, hermano. ¡Pum! Le pegan al botón y empieza 1, 2, 3. tres, cuatro, y cuando de repente empieza a subir el cohete, miren, y todos miran el cohete y dicen, wow, ya se fue. Hombre, esta. ¿Y para qué se fue ese cohete? ¿Usted cree que alguien tirará un cohete nomás por tirarlo? No, pues tiremos otro, hombre, que al cabo tenemos como 10 cohetes por ahí. No, no, no. Ese cohete lleva una misión. ¿Está entendiendo lo que le digo? Fíjese, eso es espiritual. Ojalá que me lo entienda. Entonces, si ese cohete se sale unos milímetros, milímetros de la dirección que se le trazó, se vuela a un minuto más de la velocidad que se le puso que volara, o un minuto menos que la velocidad, ¿qué pasará con ese cohete? Lo que va a pasar es que ese cohete se va a perder completamente. No va a llegar ni al destino, mucho menos regresar. ¿Por qué? Porque se salió de las coordenadas, se salió de lo que se le trazó, se salió del propósito. Pero le estoy diciendo que esto es espiritual, ojalá que me lo entienda. Nunca llegó porque no obedeció las coordenadas que se le trazaron. Ahora, mucha gente se sale de la voluntad de Dios, y muchos dicen, pero mire cómo va subiendo, mire el cohete, hoy va para arriba, parece que todo va bien porque va subiendo. Así pareciera que va bien porque subió. El hecho que suba no quiere decir que ese cohete terminará bien. ¿Está entendiendo lo que le digo? El hecho que aparenta que no hay problema en tu vida no significa que vas a terminar bien, porque te le estás saliendo a Dios de lo que Dios te estableció. Y el salirse de la voluntad de Dios provocará una pérdida. En este caso, puede ser una pérdida terrenal, como tu vida. Amén. O una pérdida espiritual, como tu alma. Simple y sencillamente, yo no sé quién ha viajado en avión en este lugar. ¿Alguien viajó en avión? Levante la mano, hermano. Si usted viajó en avión, usted sabe que allá le sale en la cabina. Sí, buenas tardes. Yo soy el piloto Jonás López. Y vamos a viajar. Gracias por viajar en esta aerolínea. Vamos ahorita rumbo a la ciudad. Usted póngale su país. Y vamos a volar a 350 y no sé cuántos miles de pies de altura. Vamos a volar a 500 millas por hora. Llegaremos, son las 12 y llegaremos a las 2:45 minutos al aeropuerto fulano de tal. Ahora, eso es lo que se le trazó al avión. Eso fue lo que se le dijo al piloto. Pero este piloto se la lleva de vivo. No, hombre, yo le voy a acelerar un poquito más para llegar más rápido. Oye, hermano, le voy a poner un poquito más, aunque sea unas 10 millas más, para llegar un poco más rápido. ¿Qué es lo que va a pasar? El piloto, aunque usted no lo crea, el piloto no está manejando él solo. Hay una torre de control que lo está dirigiendo. Y le dice, ¡ey, ey, ey, ey, ey, ey! Mira, viene delante de ti a tantos nudos de aire, no sé cuánto. Un avión, ten cuidado, bájale tantos pies de altura. Fíjese, hermano. Y al otro le dicen lo mismo. Los dirigen. Y aquel piloto tiene que obedecer exactamente lo que se le está diciendo. Lo mismo es el Hijo de Dios. Si nosotros no obedecemos tal como dice la palabra de Dios, lo que va a pasar, y decimos, no, pero yo lo quiero hacer así, porque así lo quiero hacer, te vas a perder. Vas a tener un accidente espiritual. No lograrás llegar a donde vas. Pero ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, pero nunca llegarás, porque no te guiaste. La Biblia dice, amados hermanos, que los que son del Espíritu son guiados por el Espíritu. O sea, amados hermanos, que el cristiano que es guiado por Dios se dirige bajo la voluntad de Dios. Y si Dios dice así le vas a hacer, así tienes que hacerle. No sé si usted alguna vez sabe lo que es una brújula. ¿Sí sabe qué es una brújula? Es una ruedita que no tiene ni ciencia, solo tiene cuatro flechitas o dos, en veces una. Ahí dice norte, sur, este y oeste. Los de los barcos usan esa flecha o esa guía, esa brújula, porque la brújula le dice: ve al norte, porque vas a tal ciudad, ve al norte. Ahora, en el mar no se sabe si vas para el norte, para el sur, para el este, para el oeste, para dónde voy. No sé, que hay agua por todos lados. Y le dice la mente: guíate por la brújula. Pero yo quiero ir para acá porque aquí. No, la brújula. Sigue las instrucciones que la brújula te da. Entonces, hermano, si aquel capitán se la lleva de vivo y no quiere sujetarse a lo que la brújula dice, terminará perdido. Esa brújula es el Espíritu de Dios que está en nosotros. Esa brújula es el Espíritu Santo que está en cada cristiano. Los que son del Espíritu piensan las cosas del Espíritu. Son guiados por el Espíritu. Ahora ponga atención, amados hermanos. Muchas veces Dios te va a decir: haz esto. Y si no quiero, bueno, atente a las consecuencias. Ahora, el Señor te va a guiar muchas veces, pero no entiendo. Usted no necesita entender a Dios. Usted obedezca a Dios y va a lograr llegar a su objetivo. La carne dice: no vayas allá. El Espíritu dice: para allá vas. Ponga atención lo que le voy a decir. Abraham se le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Y para dónde voy? Usted no pregunte, usted llévese unas casas de campaña que ahí lo voy a llevar. Ay, ahí va aquel, mire, obediente. Iba bien obediente. ¿Y a dónde, Señor? Tú sigues caminando. Y así mismo el pueblo de Israel dice que la nube iba y ellos caminaban. Cuando la nube se detenía, el pueblo tenía que detenerse. Cuando la columna de fuego llegaba, era tiempo de acampar. O sea que no te puedes adelantar al tiempo de Dios ni atrasarte al tiempo de Dios. Tienes que ir bajo la voluntad de Dios. La mente te dice no. Un ejemplo bien terrenal, rápido y sencillo. Ponga mucha atención. Alguien te ofende, te hace algo que a ti no te agrada, no te gustó, y de repente el Espíritu Santo te dice: ve y pídele perdón. Inmediatamente la mente dice: ¿cuál zapatos? Si tú no lo ofendiste, ella empezó, él te hizo eso, él fue el que comenzó, déjalo que él venga. Eso te dice la mente. Pero el Espíritu te dice: tú haz lo que yo te digo, tú obedéceme a lo que yo te mando. Y cuando tú obedezcas a Dios, vas a ver la gloria de Dios, amados hermanos. El diablo te va a oponer, la mente terrenal te va a decir no lo hagas, pero la mente de Dios te va a decir: hijo, tú tienes la mente mía, la mente de Cristo. Oiga, qué lindo es Dios. Cuando lo estaban crucificando, él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Por qué no dijo, aunque sea un rayo, Señor, como decía el de los poliboses? ¿Se acuerda? Mándale un rayo a este. Así le hablaba. Aunque sea un rayo, le decía a Dios. Y ese man. Y muchas veces uno es así, mente carnal. Diga conmigo: ¿quién me librará de esta mente carnal? Diga conmigo: ¿quién me librará de esta mente carnal? Muchas veces somos impulsados por esta mente. Amén, hermano. Mire, mientras usted no obedezca al Espíritu, sino que se guía por la carne, siempre usted andará en aflicciones. Amén, hermano. Somos guiados por la carne. Muchas veces, mire, el que te ofendió no fue un amigo. A lo mejor el que te ofendió fue tu esposa. A lo mejor quien te ofendió fue tu esposo. A lo mejor quien te ofendió fue un hermano de la iglesia. Y la carne te dice: no, déjalo, que él te pida perdón, porque él empezó. Eso es la carne. ¿A poco no le dice la carne a usted así, hermano? Vea que si nos dice la carne, ¿por qué vas a pedir perdón? Si tú, ¿qué has hecho? Es él. Pero el Espíritu te dice: no, no estoy preguntando quién fue. Usted pida perdón, porque usted es mi hijo. Y si el otro no se humilla, usted humíllese, que yo lo quiero bendecir. Porque Dios te habla también, no solo la carne. Fíjese, otro ejemplo más rápido todavía. A la hora de ofrendar, ay, ay, ay, ay. A la hora de los diezmos, ahí viene la hora de que te toca diezmar. Pero viene una voz que te dice: si ni trabajaste toda la semana, solo 3 días trabajaste más o menos. El cheque, mira, ya viste tu cheque todo raquítico. Y ya viste cómo está el pastor bien panzón. Y ya viste el montón de hermanos, todos diezman y ofrendan. Todos lo hacen. ¿Por qué lo vas a hacer tú, pobrecito, tus hijos? Pobrecito, mira, tienes que comprar esto, tienes que pagar esto. No diezmes hoy, la otra semana. Dios conoce tu corazón. Eso le dice la carne. Pero el Espíritu dice: hijo, usted no se preocupe. Usted obedézcame a mí y échele. Que si usted me obedece, yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré mis bendiciones sobre su vida y reprenderé al devorador y ataré toda circunstancia negativa. Usted no oiga lo que el diablo le dice, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A poco la carne no nos habla así, hermano? ¿Nos habla o no nos habla la carne? Y el más sencillo y más fácil de entender. En veces venimos del trabajo. Falta media hora para el culto. Pero te dice la carne: mira cómo vienes de sucio. Mira qué cansado estás. Mira cómo vas a ir. Y tú eres esto en la iglesia. Si los otros llegan mal vestidos, pero tú tienes que llegar bien vestidito. No tienes tiempo, mejor no vayas hoy. Y uno dice: de veras. Hasta le empieza a doler. Hasta dice: ay, si es cierto, hasta un calambre. Ay, ¿y cómo para ir al mall no le pegan esos calambres? ¿Y cómo para ir al party que lo invitó el amigo, por qué no le pegan los mismos calambres? ¿Por qué para ir a perder el tiempo afuera en las cosas del mundo no te pegan esos dolores que te pegan para venir a la iglesia? Ay, es que tengo gripe. Y dicen los más buenos, dicen: no le quiero pasar la gripe a nadie. Ay, qué bonito. Démosle un aplauso a ese hermano. Si es que tanto que ama a Dios. Ese es un mentiroso. La carne mugrosa lo engaña. No le haga caso al diablo. Hágale caso al Cristo de la gloria, al Rey de Reyes, al Señor de señores. Él es bueno. Él está aquí, Él te está hablando en esta hora. Dale un aplauso y dale gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. ¿You understand? ¿Entiende o no entiende lo que se le dice, hermano? A ver, yo quiero ver la mano nomás de los que están entendiendo. Si usted no está entendiendo, ni la levante. ¿Para qué, compadre, si no entiende? Mira, la Biblia dice que los que son de la carne son guiados por la carne. Hermano, la carne no te va. Mire, vamos a decir hoy. Mira, carne, guíame hoy tú. Imagínese que usted diga: le voy a dar permiso a mi carne que me guíe hoy. ¿Usted cree que le va a decir? A leer la Biblia. Hoy vas a hacer un ayuno porque yo te voy a guiar, dice la carne. Mira, hoy te vas a ir a la iglesia media hora antes y vas a orar antes del culto. ¿Usted cree que la carne le va a decir eso? Lo primerito que la carne le va a decir es: party time. Y yo te voy a guiar hoy. Sí, carne, hoy guíame tú. Te lo voy a traer, pero a gatas, como cucaracha fumigada que ni caminar puede, toda temblareca va cuando la fumigan. Así lo voy a traer. Así te trae el diablo, hermano, cuando tú eres guiado por la carne. Nomás te hacen algo y peleas porque eres guiado por la carne. Usted le digan algo, si usted es guiado por el Espíritu, cállese, porque el que es guiado por el Espíritu deja que el Espíritu obre, no su carne. Usted no hable, mi hermano, no saque la carne en el momento que lo provocan. Usted espérese que sea el Espíritu que lo guíe y que le diga. El Espíritu te va a decir: hijo, cállese. Y la carne le va a decir: ¿y por qué te vas a callar si tú eres esto? Y mira, este ni un cargo tiene. Dice, eso le dice la carne a uno. Y de veras, y se mira la plaquita: ay, si es cierto, ahorita lo desgreño. Pero la carne le dice: haz esto. Pero el Espíritu le dice: detente. Amén, hermanos. Qué bonito ser guiado por el Espíritu. Dale un aplauso al Señor, hermano, porque Cristo vive y reina para siempre. La carne siempre te dará ideas contrarias a la voluntad de Dios. Amén, hermano. La carne siempre te dará ideas contrarias a la voluntad de Dios. Termino, Proverbios 3:5. Véngase al libro de los Proverbios. Oiga, hermano, yo no sé usted, pero yo estoy disfrutando este mensaje. Lo estoy disfrutando, estás delicioso, rico. Hoy es bufete espiritual. Miren lo que dice Proverbios 3:5, ¿lo tienen? Fíate de Jehová de todo tu corazón. Amén, hermanos. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Vuelvo y repito. Fíate de Jehová con todo tu corazón. De todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Eso quiere decir que dependas al 100% de lo que Dios quiera hacer contigo. Y no de tu prudencia, no de los pensamientos que salen de ti. Amén. No de los sentimientos terrenales. No te apoyes en tu mente racional, en tu mente terrenal. Tienes que aprender a depender al 100% de Dios. Mira, amados hermanos, el ejemplo que le puedo poner, siento de parte de Dios, eso viene del cielo, es el ejemplo de un hijo. Yo he ido a distancia lejos con mis hijos, aún con mi esposa. Mi esposa va al lado mío y mis hijos van atrás. Volteo a ver al lado yo cuando voy manejando. Por ejemplo, voy a California, un ejemplo. Y voy, hermano, es por lo menos 30 horas o 20 y tantas horas. Depende quién maneje. Yo hago como 36. Dirá usted, yo hago 22. Pues no me subo con usted, ni lo quiera Dios. Pero fíjese, hermano. Depende. Y la familia va con uno. Fíjese lo que le voy a decir. La Biblia dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, en pocas palabras, cuando mi esposa va al lado mío, yo volteo a ver y va así, mire. Pero roncando. Una vez me acuerdo que le hice un papelito. No está ahí mi esposa. Y le hice un papelito así como cigarrito. ¿Sí ha visto? Se lo enrollé bien enrolladito. Iba. Y se lo puse. Y cuando lo sintió, híjole, ni le cuento. Me pegó, pero me pegó como 3 horas sin parar. Y yo le dije, pero ¿por qué tanto si solo fue una cosita que te hice? Y ¡pá! Y le recordaba, ya no le recuerdo nada. Me pegó y me pegó el brazo, lo traía maduro de tanto golpe. Porque no le gustó la pasadita que le puse el cigarrito, ¿viste? Mira. Ahora, le voy a explicar algo. Volteo de para atrás y mis hijos vienen iguales, hermano. Bien dormidos. Ahora mire qué tremendo es esto. La Biblia dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Eso quiere decir, depende de Él al 100%. Mire, mis hijos no sabían si íbamos a llegar o no. Pero como quien lo llevaba dirigiendo era el papá, ¿qué les importaba si lo llevaba o no lo llevaba? Porque cuando su papá lo lleva, ellos van confiando. Ay, si nos perdemos, y si nos perdemos, no, si aquí va mi papá, si me pierdo yo, se pierde mi papá. Fíjese, hermano. Entonces a ellos no les importa, hermano. Si regresamos dentro de un mes, ¿qué importa? Mientras mi papá vaya aquí, no me importa. Lo mismo es el cristiano. El hijo de Dios tiene que confiar de esa misma manera en su Dios. Depender, Señor, si como o no como, gloria a tu nombre, Señor. Si tengo o no tengo, gloria a tu nombre, Señor. Y si te quitan o no te quitan, gloria a tu nombre, Señor. Si te dejan o no te dejan, gloria a tu nombre, Señor. Si te dan o no te dan, gloria a tu nombre, Señor. O sea, mi hermano, fíjate de Jehová de todo tu corazón. De todo tu corazón. No le busques la salida por tu mente terrenal. Te va a llevar al fracaso. Te va a llevar a la perdición. Imagínese que mi hijo diga, mi papá se perdió. Ay, no, me bajo y paro un carro. Señor, lléveme. ¿A dónde voy? A tal lugar. Y ok, ¿y usted cree que aquel lo va a llevar? Va a decir, y a mí que me importa que usted vaya para aquel lugar, yo voy para otro. O sea que si usted se sube a mi carro, lo voy a llevar para donde yo voy, no para donde usted va. O sea, si usted se baja del carro espiritual, ¿qué va? Se va a subir al carro terrenal del diablo y no espere que lo lleven para el cielo. El otro lo va a llevar para el diablo, para allá, al infierno. Pero los hijos de Dios somos guiados por Dios. Amén, hermano. La mente de Cristo. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? ¿Cuántos tenemos la mente de Cristo? Esta mente cristiana te va a llevar al éxito. Si piensas espiritual y si piensas como Dios piensa, vas a ver como Dios mira. Porque Dios es Dios soberano sobre toda la tierra. Gloria, honra, alabanza sea su nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Mi alma te alaba, Señor. Yo voy con Cristo, hermano. Yo voy tomado de la mano de mi Dios. Si tú te tomas de la mano de Dios, tu destino será el cielo. Amén, hermano. Usted lleva un destino. Usted déjese guiar por el Espíritu, no por las emociones, ni por su mente, ni por su carne. La mente natural no percibe las cosas del Espíritu. La mente natural, o terrenal, o carnal, no puede entender las cosas del Espíritu. Cuando yo les digo en veces, hermano, vamos a hacer esto, lo primero que dicen, otra vez ahí va el pastor a hacer eso, otra vez se va a meter en otro problema. Tú andas carnal todavía. Yo nunca te voy a meter a algo terrenal. Siempre busco el punto es lo espiritual. El punto, el destino es hacer algo para la gloria de Dios. Nunca, hermano, busque. Mire, ¿por qué cree que usted viene a la iglesia por de Nazareno? Ayer, voy a terminar con esto. Mire, ayer hablábamos con un grupo de hermanitos antes de irnos y me decían, hermano, si la Biblia dice que la mujer se vista así, pero si yo me quiero vestir así, ¿cuál es el problema? Te vas fuera de la voluntad de Dios, porque Dios te dice haz esto y tú haces lo contrario, no estás agradando a Dios. ¿Está entendiendo lo que le digo? Cuando uno es guiado por Dios, no le pregunta, ni le cuestiona, ni le dice, Señor, pues que a mí no me gusta. Usted obedezca. Amén, hermano. Y le dije yo, mire los que vienen a la iglesia del Poder de Nazareno, fíjese, con todo respeto a la hermana que vino hoy, todo el que viene a la iglesia del Poder de Nazareno se sienta y voltea a ver a los lados. Las hermanas con su falda larga, unas se cubren, otras les vale, y otras hermanas andan, o sea, en pocas palabras, la mayoría anda como un hijo de Dios. Fíjese. Y cuando alguien viene y voltea a ver, dice, se siente como que se metió en un planeta diferente. Se voltea a ver y dice, ay, ¿cómo ando yo? Ay, ¿cómo anda la hermana? Y voltea a ver otra vez, ay, ¿cómo ando yo? Y voltea a ver, ¿cómo anda la hermana? Entonces, cuando es guiado por el Espíritu le dice, nomás escucha. Fíjese, hermano, nomás escucha lo que yo quiero hablar. Ahora, cuando alguien se queda en esta iglesia, ponga atención, fíjese, los que acaban de venir hace una semana, un mes atrás, fíjese todavía, fíjese cómo usted se viste, fíjese cómo usted se conduce, fíjese cómo usted vive. Y de aquí a un año, usted me va a decir si es igual. Usted me va a decir si es igual o ha cambiado. Porque en la iglesia el poder del Nazareno se predica la verdad. En la iglesia del pueblo de Nazareno se predica la santidad. No solo se predica, también se vive. Porque la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu alcanzarán bendición de Dios. Hay quien no le gusta la iglesia del pueblo de Nazareno. ¿Por qué? Porque se predica la santidad. Y hay quien quiere oír la palabra de Dios, pero no quiere cambiar. La vez pasada les dije, muchos ya salieron de Egipto, pero Egipto no ha salido de ellos. Fíjese, muchos cristianos dicen, yo ya no soy mundano. Ja, si vives peor que ellos. O sea, en pocas palabras, no es que tienes que salir del mundo, es que el mundo tiene que salir de ti. Amén, hermano. Ay, pero yo ya salí del mundo. ¿Y de qué te sirve que haya salido si te lo llevaste en el corazón? La mujer de Lot salió de Sodoma, pero Sodoma no salió de ella. Cuando recapacitó, dijo, ay, dejo todo para allá, y se regresó. Cuando Dios le dijo, no voltees. cuando alguien sale del mundo no tiene que voltear para atrás. Usted dirá, ¿y por qué me voy a convertir en sal? Peor que eso, hermano. En chicharrón te vas a convertir. Qué bueno fuera que fuera en sal, mami, qué bueno fuera. En chicharrón te vas a convertir. Porque ya saliste de ahí. Dios ya te sacó de la perdición del mundo y del pecado, de la maldad. Para darte, dice, escapa por tu vida. Ya sal del mundo, sal de Sodoma. Y pero ¿qué? ¿Se recuerdan de Sodoma? Hay quien de ustedes de vez en cuando dice, me acuerdo de Miguel Gallardo, me acuerdo de Ana Gabriel. Y usted dirá, ay, hermano, ¿y usted cómo sabe? ¿Y usted cree que yo vengo del cielo, hermano? Si yo también vengo del mundo igual que usted. Y de repente dice, voltea a ver, hasta con audífonos. Y ya sale aquel cantando. ¿Cuál canta? Bueno, no me importa. Pero fíjese, y ahí está usted. Y todavía viene el diablo y le dice, ¿te acuerdas que con la novia que bailabas? ¿Te acuerdas la canción esa? Y este dice, ay. Y de repente, no, ya no voy a ver esto. Y cuando le va a pagar, sale toda la colección de las canciones de ese hombre. Y dice, y esta estaba más bonita. Una más. Y esa una nunca se termina. Porque la carne se emociona, hermano. Se le alborota al gallinero a uno. ¿Verdad que sí se le alborota, hermano? ¿A cuánto se le ha alborotado alguna vez? ¿Verdad que sí se nos alborota? Ah, no me diga qué nombre. Si a mí se me ha alborotado, hermano, que soy el pastor. No digamos ustedes ese cuento, hombre. Mire, es lo bueno que hay que ser sincero. Cuando uno peque, hay que decirle a Dios, Señor, pequé. No diga, es que lo hice por... No, para que no le dé excusa ni explicación. Usted dígale, pequé. Señor, yo vengo a pedirte perdón porque te fallé. No vengo, Señor, es que te fallé. ¿Para qué le explicas cuando a Dios no lo vas a convencer? Tienes que ser legal con Dios. Amén, hermano. Hay que hablar la verdad, hermano. Y yo lo quiero mucho, por eso le hablo la verdad a usted. Amén, hermano. Entonces dice la palabra, no dejes que tu carne te dirija. No dejes que tus emociones te lleven, porque te van a perder. Vamos a detenernos hasta aquí, hermano. Póngase de pie. Santo Dios, no sé cuánto duró esto, pero póngase de pie, hermano. Y ahí donde está, no necesita pasar al frente. Ahí donde está, levante sus manos. Qué bueno es Dios, amén, hermanos. Acuérdese de este mensaje, por favor. Acuérdese de esta palabra que escuchó en este día. Y deje que sea Dios el que lo guíe. Si usted es guiado por el Espíritu, va a terminar en un lugar positivo, un lugar glorioso. Deje que el Espíritu Santo lo dirija. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta preciosa tarde, Padre, por tu palabra, por este mensaje tan hermoso que tú nos has dado. Señor, tu palabra es vida y es real. Señor, yo he creído a tu palabra y he creído que el guiarme por tu Espíritu me llevará a una victoria. Señor, yo no quiero ser guiado por la carne. La carne es mentirosa, es falsa. La carne me hace ver los problemas. El Espíritu me hace ver las victorias. El Espíritu me hace ver la salida de los problemas. Señor, David dijo, yo pelearé contra ese gigante, porque miraba a ti como su ayuda. Y los demás le dijeron, no podrás, porque miraban con los ojos terrenales, pensaban con una mente carnal. Aquel es guerrero, tú no eres guerrero. Aquel sabe pelear desde su juventud, tú nunca has peleado. David no pensaba en lo que él podía hacer, sino en lo que Dios podía hacer. Padre, en el nombre de Jesús, yo no dependo de lo que yo pueda hacer para ti, sino en lo que tú puedas hacer en mí para ti, Señor. Dependo de ti, Señor. Ayúdame a depender, ayúdame a confiar, ayúdame a creer, ayúdame a someterme a tu voluntad. Habla mi vida, Padre. Habla mi corazón. Háblame, Señor. Aquí estoy para escuchar tu palabra. Habla que que tu siervo oye. Habla que tu sierva oye en esta noche, en esta tarde. Hermana que estás aquí, dile: Padre, habla mi vida. Señor, yo quiero obedecer tu palabra. Quiero guiarme por el Espíritu. Quiero guiarme por tu voluntad. Padre, bendice a tu pueblo. Bendice a tus escogidos. Bendice a tus hijos. Llénalos de sabiduría, de entendimiento, de fortaleza, de gozo, de paz, de unción, de autoridad. Gracias, Cristo. Habla con Dios, no te detengas, dale gloria. Dile: heme aquí, Señor, heme aquí, heme aquí. Yo quiero ser guiado por ti.